Ya ven que me encanta a mí llegar tarde, me fascina. Es que la otra vez llegué a las 6:30. Ahora llegamos temprano, tenemos 10 minutos más. A lo acostumbrado que tengo yo, ¿verdad? Bueno, buenas tardes, estamos transmitiendo aquí desde racunaradio.com, aquí, ¿sí, Racuna? Estamos en controles con David. Sí, me encanta. Este programa es un poco dicharachero. Tenemos este. Bueno, no es dicharachero, porque al final de cuentas sí nos gusta entrevistar a las personas un poquito más de trasfondo, pero también nos gusta divertirnos porque la gente siente muchísima mayor empatía. Y tenemos aquí a nuestra queridísima y una amiga invitada que se me hizo traerla desde Chiapas. Por fin. ¿Con quién tengo el gusto? Con Tanya. Tanya, ¿cómo estás, Tanya? ¿Cuál es? ¿Ese? ¿Ese también se oye? Gracias. Ah, mira, ese. Es Tania, bueno, se escribe con Y, ajá, pero es Tanya. Es Tanya. Sí, el testigo, bueno, un testigo acompañó a mi papá cuando me registraron. Ajá. Y dijo mi papá, Tania, como la guerrillera que acompañó al Che Guevara. Ajá. Y su amigo dijo, no, como Tanya, como la guerrillera rusa que peleó hacia el nazi. Pues póngale entonces, los dos. Entonces, no, con Y, y que ella decida, más grande, si quiere que le digan Tania o Tanya. Y bueno, yo decidí Tanya, por el fueguito. Soy Sagitario. ¡Ah, eres Sagitario! Sí. ¡Yo también soy Sagitario! Saludos. Estamos aquí transmitiendo el Face, así ya tomé mi rápido. Tengo el placer de tener aquí de invitada a Tanya Cosillo. ¿Por qué? Porque nos faltó muchísimo tiempo. Tuve la oportunidad de tener a 5 grandes poetas ahí en la Hora del Greñas, ahí en las salas live, que también llegamos todos tarde, ¿verdad? Fue el último programa que se transmitió aquel día desde esa plataforma, y la verdad es que estuvo tan amena la plática que yo estuve de más. Así que, bueno, les dejo mi cómodo porque esto se pone bueno. Estuvo Nervison Machado, estuvo Rosana Camarena, Tania Cosío, Rodrigo Balán. Ah, y Balán Rodrigo. René Morales, creo que también. Y René Morales, sí. Que venían de Chiapas con esto de la FIL y con el libro de Texas el novio. Sí, sí, sí. Entonces fue una mesa tan interesante, tan llena de anécdotas, llena de cómo escriben las personas la poesía, lo que hacen, las investigaciones. Y invitarlos a cada uno por separado creo que es un poco difícil, pero esta vez estuve, pues ahora sí que a 5 de los grandes, y la verdad es que yo sí que, no, sí, sí, su platica negro que yo que me quedo verlos, ¿verdad? Tanya, muchas gracias que viniste, no, la verdad es que me gusta convivir contigo, tengo el placer de conocerte desde hace un tiempo, y la verdad es que quería conocerte más desde tus libros que has escrito, desde tu interacción con la poesía, desde como actriz, porque sé que haces cortometrajes y documentales, ¿verdad? Bueno, ahorita acabo de terminar, de hecho, mi participación, todavía no sale la película, pero en una película de cine independiente de Tapatío. Ah, estoy muy orgullosa. Interesante. Sí, vamos a ir a la alfombra roja. Sí. Me encanta. En Miravalle, porque se desarrolla ya. ¿Se desarrolla en Miravalle? Bueno, en varias zonas, así como, pues habla como de todas estas bandas. Y, bueno, no lo voy a contar mucho. Vayan a ver eso. Ahí está Nose. No, todavía no sale, todavía no se concluye la película, se termina la filmación en mayo. Pero en cuanto se termine, aquí venimos a visitarles. Aquí a visitarnos, ¿verdad, sí, David? Tanya, ¿cómo incursionas tú en la poesía? Me gusta hacer esa pregunta porque cada uno empieza diferente y se enamora de la literatura de maneras diferentes. Sí, la mía fue como muy rara, digo yo, porque yo no sabía que no veía. O sea, yo hasta adolescente me di cuenta que no veía, entonces toda mi vida, sin saberlo, crecí con el rango de ceguera, me dijo ya el médico cuando me vio. Entonces yo no veía nada y yo estaba en un colegio de monjas. Entonces yo no veía nada y yo veía a todas las niñas que, pues que pasaban cosas según ellas como si vieran algo en el pizarrón, ¿no? Ajá. Y yo pensé, ah, bueno, todas escriben lo que les da la gana, ¿verdad? Porque creía que no veían. Entonces pues ponían cosas así como dictado en el pizarrón y yo no veía nada. Entonces pues yo empecé a escribir. Y empecé a escribir lo que me imaginaba y así, ¿no? Empecé a escribir y a hacer dibujos. Así como muy, muy estilo japonés, porque hacía mi dibujito y hacía como pues claro, lo que yo llamaba mis escritos, mis poemas, ¿no? Pero ya involucrarme con la poesía, pues a los 13 años, fue con Sor Juana, de hecho, que empecé a leer a Sor Juana, y que leía yo así, porque ahí todavía no sabía que estaba con rango de ceguera. Entonces yo siempre veía así, ¿no? Así. Y era muy curioso porque nadie se daba cuenta, ¿no? No, y aparte si creciste así, también no te percatabas de que a lo mejor estabas como cayendo mal. Cayendo mal. Ya, ¿anotaron eso? Ay, no. Yo sabía que se iba a salir esta entrevista. No, sí, o sea, no te percatabas de la vista de las demás, como tú la percibías, no, ¿verdad? No. Los árboles, por ejemplo, ahí inició mi amor hacia los árboles, ¿no? Que todavía en la poesía no lo he desarrollado, que tengo así como un plan de hacer haikus y... Pero los árboles se me vinieron encima cuando me operaron, me hicieron dos operaciones en los ojos. Entonces, yo iba con mis papás en su auto, yo iba atrás y volteé así hacia, recuerdo un camellón a la izquierda aquí en Guadalajara, y fue como un alumbramiento, ¿no? Así, ahora que es el día, de hecho, mundial de la madre tierra, ¿no? De la tierra, fue como si la tierra se me viniera encima, ¿no? Los árboles así, los vi tan cerca como nunca los había visto. Increíble, increíble, porque la perspectiva de la literatura que tú manejas con la manera que empezas a desarrollar tu vista, me imagino que te llevó a generar otro tipo de poesía, ¿verdad? Otra perspectiva. Pues, no sé, porque también después me dio como mucho por lo social. Bueno, escribí de los 13 a los 16 años, ahí hay una anécdota así, muy escabrosa, porque de los 13 a los 16 años escribía yo, después me enteré, poesía erótica, pero entonces nunca publiqué nada, porque en ese momento, cuando por fin saqué esos cuadernos, yo tenía una pareja que era muy celoso, muy, muy celoso, ¿no? Entonces me rompió todos mis cuadernos. 4 cajas de cuadernos. ¡Chingado! De los 13 a los 16, diciendo que era mentira, o sea, que realmente yo sí había tenido sexo a temprana edad. Ajá. Pero que porque esos eran como muy, la sexualidad como muy, muy manifiesta, ¿no? Uh-huh. Pero entonces, en realidad, lo primero que yo escribí fue más poesía erótica, ¿no? Fue de lo primero con lo que empecé a escribir. Y ahora apenas estoy retomando, no he publicado, pero sí pienso publicar, ya acercarme también a esto, porque también es algo que se me detonó, porque leí también a San Juan de la Cruz, muy jovencita también, ¿no? Como a los 13 años, 12, 13 años lo leí. Entonces así, y Santa Teresa del Amado, y que diríamos que sería a lo mejor más un aspecto místico, ¿no? Como, pero es erótico a final de cuentas. Sí, fíjate, esa parte es bien interesante de ti que estoy conociendo o aprendiendo, que es la parte mística, astral, que te llama mucho la atención, el juego de energía. Sí. Entonces me imagino que eso también influye en tu manera de escribir, como... Ahora sí, ahora sí. Precisamente a raíz de que me encontré con la astrología, bueno, siempre creía en los astros y en la influencia de los astros, y de una manera o de otra estaban presentes, pero ahora es manifiesto, y además es un conocimiento que estoy desentrañando, ¿no? La carta astral, todo esto, que además siempre he sido afecta, digamos, a aquello que no ha cultivado el capitalismo atroz, ¿no? Entonces, la astrología no es algo que el capitalismo atroz haya cultivado, aunque hay gente que también se dedica meramente por negocio, ¿no? Pero en general la astrología, pues, es desde hace siglos y sigue vigente, ¿no? Entonces, sí, me he acercado ahorita a la astrología, y en mi carta astral encuentro muchas cosas que me definen, ¿no? Eso está chido. Fíjate que varias personas que les ha tocado venir a mi programa de entrevista en cuanto a literatura, me platican, por ejemplo, tengo un amigo que es director de cine que se llama Adolfo, y me platica de que escribió su libro de Mi nombre es Víctor, soy un vampiro, y él tiene a alguien quien le habla aquí en el hombro y trae a su duendecito, y con eso el cuate escribe y habla de los números, habla de los ángeles, habla de los libros que hay, de las muertes que uno ha tenido. O sea, ¿no? El día que tuvimos programa, yo sé que ay, no, ¿y mi libro dónde está? Me entró la desesperación, yo quiero saber mis vidas pasadas. A tus vidas pasadas. Lo que pasa es que hay una infinidad de seres, ¿no? Recuerdo que él agarró, odiaba, por ejemplo, los pantalones de mezclilla, porque decía que nos hacían iguales a todos y a todas, y que ella jamás se iba a poner un pantalón de mezclilla, ¿no? Entonces, hay como una tendencia a que aparentemente es ser distintos, pero ser todos iguales. En lo fundamental somos iguales, en que tendríamos que tener derechos iguales, ¿no? A la salud, a la educación, hasta tener dinero para sí, divertirnos, justicia social. En eso deberíamos de ser iguales, y es de no somos iguales, ¿no? Y entonces en el cabello, en las ropas, en las formas de expresarse, hasta cierto lenguaje que se va haciendo como que tú perteneces a cierta élite, o tú no, o a cierta clase social, o sea, ¿sabes? Y es así como una manera de, para mí, de no estar en el mundo, ¿no? De no involucrarse con todo lo que existe. Por ejemplo, los árboles, la tierra, los astros, estas otras maneras de ser y estar en el mundo y de percibirlo, porque si él lo percibe desde allí, qué bueno. Así es. ¿No? Que no solamente que lo perciba desde allí, sino que se atreva a contarlo, ¿no? Aunque se le etiquete como loco, desquiciado, o ay, cómo crecen esas cosas, qué sé yo, ¿no? Sí, eso es lo más curioso, que yo sí creo algunas cosas y otras cosas digo, neta. A ver, déjame ver, a ver, sígueme diciendo más. No te preocupes, yo no creo en el capitalismo atroz, y es el que domina al mundo. Sí. Lo vemos, bravo. Sí. Sí. Échame 200 de gando. Así que quien no cree en la astrología, o que no cree. Es, sí, mira, existe. Por ejemplo, la astrología en particular, que ahorita es algo que me apasiona, ¿no? Se dicen, es que yo no creo, ¿no? Bueno, tú puedes no creer, pero el sol ahí está, y si sabes, te quema. ¿No? Y es el impulso, la energía del sol. Igual que el sol, todos los demás planetas tienen energía que se manifiesta en nosotros, de una manera o de otra. Que tú creas o no, pues al sol no le tienes sin cuidado, ¿no? Y a la luna, y a Saturno, y a Urano. Tú sigues rodando, y los gatos bien preocupados. Sí. No me quieres. Yo no te creo a ti. No es la luna, es otra cosa. Ay, no, suele pasar, la verdad es que suele pasar. Que sí, la verdad es que las cosas ahí están, y ya nomás es cuestión de uno de... Es que si quieres caer bueno, y si no, pues de todos modos ahí existe. Exacto, y las maneras de relacionarse, te digo otra vez, al capitalismo, también son esas, ¿no? Entonces, y también existen, me guste o no, así es, como así se rige es. Ahorita el mundo, entonces, pero bueno. Acabo de ver que en el Facebook que publicaste es que te acaban de entregar una plaqueta. Una plaquetita, sí, que yo estaba feliz porque me escriben ahí en medio de la pandemia, que yo sí me enfermé, ¿no? Y también mi hija, que tuvimos coronavirus, el foso. Entonces, pues bueno, estábamos como entre la vida y... Bueno, no la muerte, porque en realidad no, pero sí se toca algo extraño, ¿no? O sea, que en esta pandemia se me ha muerto gente muy querida, por ejemplo, ¿sí? Y también era lo que estábamos platicando hace un rato, de que también trae cosas hermosas, ¿no? Esta pandemia, un conocimiento, si pienso yo, si tienes como ojos o la sensibilidad para la gente, decirlo. La gente como que se asusta y entra en su... Ay, güey, ¿qué voy a hacer? Voy a encerrar y ya, ¿no? A explorar. Algunas sí se empieza a explorar, yo creo que sí, la mayoría. Yo sí confío, mucha gente dice, no, vamos a seguir siendo igual, ¿no? Yo sí confío en que vamos a ser distintos. Sí, yo creo que en unos 5 años va a ser diferente el pensamiento de la pandemia para acá. Hay mucha gente por lo que menos sí, el también. Nuestro, sí. Así es. Y es donde habitamos. Capitalismo atroz. Alrededor. Que muera. Que caiga. Bueno, también sí, eso, vez, también eso tengo, pues, no, es que también hay cosas lindas de la tecnología, también hay cosas lindas del capitalismo, que puedes ir a viajar, puedes comprar muchas cosas, qué sé yo, ¿no? Pero deberíamos de tenerlas todos y todas, pues, o sea, si todos esos privilegios no fueran privilegios, sino derechos, yo estaría completamente de acuerdo con que sean derechos para todos y para todas. Que todos tengamos derechos a sí. Una casa, que todos tengamos derecho a esto, a viajar, a andar en un helicóptero particular, o aunque sea un helicóptero para cada colonia, y que se pudieran ir a otros países, o qué sé yo, o sea, si todos estos beneficios este, fueran para al todos y todas... Y vengo a ofrecerle cotonetes, vengo, le debo... Ah, no, no queremos... Como en el metro. La viento se le electó. Pero bueno, en eso me escribió Gustavo de Yaugurumaca, de Uruguay. Mi hija había estado también una semana, había ingerido una pilita de esas de reloj. Estuvimos en el hospital, apenas saliendo del coronavirus al hospital, ¿no? Entonces, bueno, me dice, oye, mira, estuvimos en una lectura con Chari Gumeta, que es nuestra pichita que queremos mucho. Y él me dijo que en la lectura le habían gustado mis poemas, que pues el que podía hacer una plaqueta, que eran unas hojitas, ¿no? Que diseñaba y que quería editarme. Y yo le dije que sí, pero no sabe de qué, agua fresca de frutos rojos. De frutos rojos me preparé. Para los que se acaban de conectar, estamos aquí con Tania Cosío, que nos viene a visitar a la hora del Greñas, ¿verdad? Y siempre sonriente como siempre. Así. Ni el coronavirus me quitó la sonrisa, esto ya es así extraño. Es. Pero tiene que ver con los astros. Eso sí, también. A veces cuando yo me voy llena, aquí mi jefa me dice... No es insoportable, no, solo las mujeres, no es cierto, la luna también te... No, claro que no, a mí no me hace nada la luna. Me elevo. Yo me elevo, soy un ser iluminado yo. ¿No le huyas? No. Ah, yo sí. ¿Sí? Sí, a la luna sí. No, yo sí la vi y digo, ay, luna llena mañana, me voy a ir como en feria, ay, no. Buenos días a todos. Sí, es que... Parece que no, pero sí, somos organismos con nuestro mayor porcentaje de agua, y así como la luna afecta a la marea del mar, y creo que también a nosotros, por muy poco que sea, pero sí nos pasa a afectar. Sí, a decirnos algo. Así es. Pues mira, te voy a leer algo de aquí. Entonces, Ojos de Pájaro es el título, es por un poema que le escribí a mi hija, a Yatzil. Entonces, bueno, le mandé unos poemas a Gustavo y él decidió, hablando del universo, ahora, un verso y el universo. Los poetas son como el universo. Hay planetas rebosantes como la Tierra. En la Tierra hay continentes secos y frondosos. En los continentes, países fríos o tropicales. En los países, zonas donde el hombre muere de hambre y frío. En otras, rebosan de comida y calor las casas. En las casas hay sitios más densos, algunas de adobe, otras de cemento, cubiertas de mármol o paja, amplias y con biblioteca. Existen hombres y mujeres frágiles, estilo Bartleby, niños osos o plumas de águila, tanta flora y fauna como interminables versos, lugares herméticos que muy pocos conocen, planetas donde la muerte es otro código y matriz. Cada flor tiene su tierra, cada árbol su agua, cada continente su lluvia, la tierra su sol y luna, cada planeta su rotación, cada orden su caos, la hormiga su hormiguero, sangre la guerra. No es inútil la sombra de quien camina. Un nuevo estremecimiento es el alba. Cada alba tiene una noche que no le pertenece. Sin embargo, cada noche y cada alba existen sin reconocerse. Aún si no se aprecian, son nombres del silencio. Cada poeta tiene su sitio en el verso. Devin, ¿qué te pareció? ¡Aplaude! ¡Aplaude! O no te va a dar de su agua. O no te va a dar de la agua. Ahorita ya tengo las dos operaciones, ya me puedo dar cuenta si te caí bien o mal. No, todavía no veo bien del todo. Puedes hacerle caso. Me acabo de estragos. Tenemos metas, sí, estamos a metas y media, no hay bronca. Sí. Qué divertido, la verdad es que divertido. No imaginé que fuera una entrevista tan amena. Dije, no, tan ya seria, poesía, todo. Y la verdad es que descubriera. Fíjate que en una entrevista, creo yo que a veces una hora para platicar, para conversar, para extraer al artista que cada uno es, en cuanto a los que se dedican a la literatura, al teatro, que son actores, que son actrices, que pintan, que son artistas plásticos, incluso danza, no es suficiente. No es suficiente porque tienen mucho que platicar, mucho que reír, o mucho que contar, o sea, porque hay entrevistas que va así, oh sí, cuéntanos tu vida, tu carrera profesional, quién eres, cómo fuiste, la verdad, y se va media hora en eso y uno se queda con el sabor de que, ¿y qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Qué? ¿Verdad? Entonces, yo creo que, ¿qué me gustaría conocer de Tania? Tania la social. ¿La social? La social. Ah, ¿de mi poesía social? Ay, no traje ahorita, pero... Ah, no, sí, tengo este de cicatriz. Ah, mira. Hablando de que está aquí. Y también tengo este que ya he leído también acá, de las mujeres, ¿no? Que es La caricia y la bala, o La de habitación. ¿Cuál te leo? Es sobre... bueno, este de La caricia y la bala lo leo casi siempre. Y el de habitación también. Bueno, soy mujer. Ah, pues, ¿verdad? Entonces los dos. Guárdalo para despedirnos con este al final. Este de La caricia y la bala es para Marí Trintignant, ¿no? Este fue muy curioso porque ahora sé que tengo a Plutón y a Urano en mi casa 12, según mi carta astral. Y se justifica todo lo que aparentemente antes eran delirios, ¿no? Y que no lo podía confesar abiertamente porque si no vendrían aquí. Así a es. Llevarme a San Juan de Dios. Pero, ya saben, aquí está Hospital 516. ¡Hospital! Ya todo estoy se bien acomoda, con este hospital. Todo se acomoda. Ya con este lo tengo bien. Pues, en el cementerio de Montparnasse, estaba yo caminando, vi como muchas sombras, muchas, también a lo mejor porque no veo bien, ¿verdad? Pero vi a una mujer encima de una tumba y me acerqué, ¿no? Bueno, una mujer como, pocas veces he tenido visiones así como corpóreas, ¿no? Pero esta sí fue así. Uh-huh. Y entonces la vi, pensé que era una cantante de ópera, me acerqué y vi muchos retratos y dije, sí, una tumba pues amplia, viene ¿no? a visitar a alguien. Grande. Y me acerqué y vi el nombre, Marí Trintignant, no me acuerdo del francés bien cómo se pronuncia, pero ella era actriz, ¿no? Entonces después me puse a investigar y sí, no era cantante de ópera, era actriz. Y era pareja de Bertrand Cantat, Decir Noir o algo así, no sé si conocen este grupo. De hecho hay una canción que a mí me encanta de él, fatídicamente, él está vivo, pero la asesinó. A golpes, ¿no? Era un hombre muy celoso y imagínense que cómo la golpeó, que de golpearle aquí, pues se le hizo una... Le hizo yo atrás en la parte de aquí de... Y de estar grabando lejos de Francia, no recuerdo en dónde, precisamente en un helicóptero, la llevaron a París. Y en París creo que estuvo 2 o 3 días y murió, ¿no? Entonces, bueno, esta es La caricia y la bala para Marí Trintignant, en honor a ella, y por eso siempre me gusta leerla para honrar a todas estas mujeres, y en un intento de hacer reflexionar, si es posible, también a la sociedad, que somos hombres y mujeres, no solamente los hombres, ¿no? Sino hombres y mujeres al respecto. La caricia y la bala. Marí, su amor es la caricia de la bala, una soga para enredarnos. María, su amor derrota los miedos, da paso a lo invisible. Esta condición de unir lo que Zeus separó nos condena. Marí, atraigo tu osamenta desde el cementerio del Père Lachaise. Tu fémur se deshace, tu rostro es máscara, donde ojos se hunden y suplican. Por ti, María, Marí, por ti danzo, le Venus portará. La piel tierna de nuestra vulva se abre al beso y dolor. María, Bertrand canta, mientras el aire no nos lleva. Viendo el desierto fronterizo, donde el muro de Zompantli luce cráneos de mujer. Las cuencas son de arena y no pertenecen a ningún reloj. Las manecillas son del hueso. Escuchas, María Marí, te diluyes. Entonces, muy bonito. Me y gusta. Aquí están las consecuencias del COVID, veamos. Porque dije cementerio de Montparnasse y era en el Père Lachaise, y el título de la canción, que es Le Venus Portera. Entonces, bueno, a quienes se han enfermado, se van a enfermar, tengan calma, espero que no, ¿verdad? Ya están avisados. Pero bueno, tengan calma, porque al principio sí se pierde como completamente, bueno, al menos yo, ¿no? Como la memoria. Sí hubo así un problema fuerte con la memoria, ¿no? Sí, yo creo que todas las enfermedades dejan algún tipo de estrago. De secuelas. O de secuelas. A mí, hace muchos años, cuando se puso de moda el dengue, me dio dengue. Ah, y a veces siento el brazo. A ti porque te gusta estar a la moda. A mí me gusta estar a la moda. Fíjate que en esa del coronavirus no me tocó. Dice, lo que de la moda lo que te acomoda. Dice que... A mí me dio. No, ya estaba suficientemente trastornado. ¿No? ¿Qué, te dijeron no, cosas de mí, ¿verdad? ¿Quién platicó? Por favor, no me anden ventilando. Mira, nos manda un saludo Moisés Barba, de cultura de este Tepatitlán. Sí, de Tepa. Ajá. Vamos. Allá anda Barba. Sí, también. Muchos saludos, Moisés. ¿Verdad? Mucho y no a Rosana, por si nos anda viendo, se conecta. Saludos sí. A Rosana y a todos los que están conectando. Sí, nos hace partir a Camilos. Ajá. ¿Verdad? Ay, de veras. Aquí un día a Camilos. Sí, porque ya tenemos tiempo que sí, no. Sí, vamos a Camilos con Rosana. Y Tania. Otra pregunta buena. ¿Ser mamá y ser poeta? Uf. ¿Ser mamá y ser poeta? No, ¿y ser mamá de quién? Porque mi... para esto mi hija me vino a modificar el mundo, ¿no? Digamos que yo vivía en el Hades. Era la reina del reino de los muertos, casi casi, ¿no? Y vivía, editaba, yo de una manera, pues, escribí un libro en el 2005, publiqué un libro que se llama Ronda de Muertos, lo escribí como entre el 2001 y 2004, y cuando me embarazo, pues mi hija viene como a darme toda la luz, toda la luminosidad así tremenda a mi existencia, y bueno, y en la poesía, pues bueno, este de Ojos de Pájaro, de hecho, es un poema que escribí para ella, ¿no? Entonces me modificó completamente la existencia y mi percepción del mundo como escritora, como actriz. A lo mejor de pronto cuando eres así como joven, bueno, a mí sí me pasó, vives como, yo era como poeta maldita, ¿sabes? Así como eso que dices, seria, sí. Te tomas todo en serio, el arte, soy poeta. Yo entierro a todos mis amigos poetas. Así, así de malo soy. No, pues no te pusiera, muere, cabrón. Así, tú no eres poeta. Yo sí, ¿no? Si andas por la vida diciéndole a todo el mundo. Bueno, yo sí andaba, mea culpa. Sí, confieso que sí lo hice, ¿no? Entonces sí cambió, porque pues esto de parir, o sea, más una es como escritora, pues me supongo que también para los escritores es un cambio, ¿no? Pues, sí, me imagino. Ser padre y todo. Pero por lo menos a mí como madre, pues es el cuerpo, ¿no? Así, nutricio, o sea, das vida. O sea, porque cuando tienes tus libros, tus creaciones, dices, ah, estoy creando, ¿no? Estoy dando vida. Pero cuando das vida realmente aquí sobre la tierra, cuando crece el vientre, los senos. Yo mamaté a mi hija durante 4 años, por ejemplo, ¿no? Que por cierto, tú ya en unas semanas voy a empezar a lanzar la convocatoria, porque ya están diciendo que sí voy a preparar algo para la Semana Mundial de la Lactancia. Y yo tengo un proyecto que sea Tetada Poética, poesía en pro de la lactancia. Entonces, pues, más que invitada. Te voy a compartir una foto, de hecho, que tengo, que hizo allá una pequeña gira en Monterrey cuando vivíamos. Es cuando Yatzil tenía como 3 añitos y todavía la amamantaba. Entonces es una foto donde yo la estoy amamantando. Y bueno, y padecí horrores, ¿no? También, ahora, hablando de la lactancia. Con la gente alrededor, ¿no? El juicio. Sí. Tápate porque enseñas. O sea, como... la sexualidad es maravillosa, ¿no? El sexo es maravilloso, o sea, me parece. Pero el cuerpo de una mujer, ni de un hombre, pues, no solamente sexo, ¿no? O sea, en el sentido de la lactancia. Va más allá. Fíjate que como artista va más allá. Va más allá de ver un cuerpo desnudo. Como personas. O sea, como personas, eres una persona y luego cuando estás amamantando, pues no tiene nada que ver con el sentido erótico, ¿no? O a lo mejor alguien sí lo puede erotizar y bueno, ya será su problema, ¿no? Pero de ahí a que te lo exteriorice de que, oye, me estás erotizando y tápate, pues no, ¿verdad? O sea, no es mi culpa. Tú cómo te erotizas. Yo estoy amamantando a mi hija, le estoy dando de comer, ¿no? Sí, en ese caso. Entonces hay gente que de plano, en lugar de tápate, pues mejor toma tápate tú, ¿no? O volteate. Así es. Yo creo que también tiene que ver mucho la, no sé si llamarle mala educación, de nosotros. Yo no soy papá todavía, pero quizás a lo mejor de nuestros padres o nuestros abuelos, que como ha sido un país muy machista, muy enajenado y que creo que está transformando alguna parte de la sociedad, creo que ha sido difícil esa Esa parte, yo he tenido críticas con este proyecto porque a mí me ha dicho, ¿y tu hijo tiene esto, mamantas? No, pero tampoco veo una mujer haciendo algún proyecto así. O sea, mi hermana tuvo a su bebé y fue cuando se dio lo de la señora que sacaron en Plaza Galerías, y de ahí nació la idea de desarrollar un proyecto de poesía en pro del altar. O sea, me imagino que a lo mejor con la poesía desde raíz, a lo mejor es crear nuevos pensamientos, no mañana ni pasado, sino unos 10, 15 años desde que las mamás participen, hasta que los hijos crezcan y vean que sus mamás participaron en un proyecto de poesía a favor de la amamantar o de la lactancia. Esa es la idea del proyecto a un largo plazo, y pues ver qué pasa. Pues a mí sí me parece fundamental, porque, bueno, Tomás, ya sé que vas a hacer el programa después. ¿Quieres que hable de eso o hablo después? ¡Ah! Luego, te vienes con eso. Bueno, las anécdotas que tuve, sí, claro, les debería contar. Sí, sí, porque sí, fueron varias muy fuertes. Sí, fíjate que esa parte también es complicada. Yo creo que no nomás para las mujeres, sino a lo mejor para los esposos que viven, también esa parte de la... con sus compañeras. No, y los bebés, ¿no? O sea, que lloran y lloran, y entonces tienes que estar ahí, y a qué hora lees, y a qué hora escribes. Entonces, por ejemplo, a mí como creadora, pues sí me modificó, ¿no? Y como actriz, pues más todavía, como actriz, pues tienes que salir. Como creadora, estás en casa y aparentemente es más factible, pero ni aún así, porque estás en casa, pero pues, tienes que estar todo el tiempo con tu mamá. Sí, como actriz, pues atender a los llamados y si quieres. Pues no. No, pues aguántenme, les llamo, el casting. No, espérame. ¿Por qué no vienen y me hacen casting aquí? No, qué casting, ni que nada, ¿no? ¿Hacemos un corto en mi casa? ¿Qué tan corto, no? Lo que no me había dormido. De 5 minutos. Que no he dormido, mi hija. No, y mi hija se amamantaba toda la noche, ¿no? Entonces, mis lecturas sí, claro, que se modificaron, ¿no? De hecho, apenas ahorita, digamos que estoy agarrando otra vez el camino. Bueno. De estar escribiendo más, de estar leyendo más, ¿no? Pero sí, sí es complejo como creadora ser madre. Pero bueno, todo es complejo. Cuando te acercas, por ejemplo, ahora que estuve trabajando en Chiapas, ahorita así que dices es. Que por fin viene a Chiapas. Tuve una lección tremenda, bueno, muchísimas, pero una de las más duras, podría yo decir. Una fue muy dura cuando me di cuenta de cómo había sido yo de fatídica, ¿no? De que, ay, soy poeta y todos los demás, no, ¿no? Pero otra como funcionaria, ¿no? Como burócrata. Uh-huh. Darme cuenta de todo lo que implica ser funcionario, todo lo que implica ser burócrata. Y todo lo que yo y la batalla interna de pelea de, ay, ahora estoy en este, ¿por qué me llamaron a mí? Por todas las acciones que lograste y todo lo que echaste a reír, llegan y te absorben. Sí, pero entonces tú te das cuenta, no, es que no te absorben, es que esa es la cosa, te hacen una propuesta, tú la tomas, y en mi caso fue un gran aprendizaje, ¿no? Entonces, con escritores, con escritoras, estar dialogando, que te llevaran sus libros, que te contaran. Entonces, tú estar del otro lado. O sea, yo creo que todos en algún momento de la vida deberíamos estar del otro lado de lo que despreciamos, de lo que menospreciamos. O sea, deberíamos estar del otro lado, ¿no? Espero pronto estar del otro lado y estar en el capitalismo. Yo lo comento. Viajando en su helicóptero. Guadalajara viajarías ¿cómo se llama? De la Torre Midtown de Américas al Hospital Civil. Son los únicos que tienen helipuerto. Sí, eso crees. Yo creo que debe haber más. Sí, creo que pero, eso sí. Pero en el caso de ser funcionaria, sí, de verdad que yo íntimamente pedí disculpas. O sea, a muchos funcionarios, si alguno de por ahí. Si alguno se está yendo por ahí. Los entendí, ¿no? Entendí lo complicado que es ser burócrata cultural, por ejemplo. Y en mi caso era directora de publicaciones, entonces también estar como editora, estar recibiendo, y porque yo siempre creía que el gobierno tiene la obligación, ¿no? Ajá. Tiene la obligación de pagar, tiene la obligación de publicarme, tiene la obligación, sí, pero son tantas los que llegan, y luego a veces no cumple ni siquiera con el protocolo mínimo, independientemente de si hay talento o no. Tú tienes que justificarlo, es burocracia. Así es. Tienes que justificarlo, ¿no? Y entonces llegas y del otro lado y dices, ¡ah! Todo, totalmente todo diferente. Totalmente. Yo, desde hace unos años para acá, siempre lo he dicho, güey, le vas a aventar una piedra así. que la que le quieras pegar, ajá, pégate primero con ella. Y sí. No, pues gracias. No, pues. Yo no, ya pues, pegué toma, como 20 pues, veces. Toma, a ver. Yo ya aprendí. Ahí viene Tania con su costal de piedra. A ver, ¿a quién lo va a pegar? No, ya también aprendí a dejar el costal de piedra. Ya también. Sí, también. Sí, así pasa a veces. O sea, realmente. Fíjate que eso también funciona mucho porque empiezas a ver la vida diferente. Si lo vas a apuntar, primero ve, explórate, conócete. Si realmente tienes la capacidad de golpearlo con la piedra, porque no te va a afectar a ti como eres, aviéntala. Pero al final de cuentas te va a quedar conciencia que chin, ya lo descalabré, fui yo. Pero también a veces cuando se avienta una piedra sobre el agua hace unas ondas hermosas, ¿no? A veces también depende. Ah, ya tengo excusa para pedir a mucha gente. Güey, sí, si te vas a una onda bien hermosa. Este poema de León Felipe, no, a la gente no, al agua, bueno. Para que se vea cómo se extienden las olas, ¿no? Este poema de León Felipe, como tú, piedra pequeña, como tú, que no sirve para nada, como tú, ¿no? Sí. Es hermoso, o sea, saber que nosotros mismos somos esa piedra. No solamente que en algún momento podemos arrojarla, sino que nosotros mismos somos ese guijarro humilde, ¿no? Que somos eso. Así es. Ay, no, pues, a ver, ¿a qué hora llega Roger? A ver, ya, ¿en 2 minutos? Tenemos 2 minutos. Tanya, próximos proyectos, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Vas a tener lecturas, presentaciones? Bueno, ay, pues mire. ¿Lo estás desarrollando apenas? Sí, de astrología. Soy estudiante de astrología. Vamos a iniciar un taller, yo no lo doy, por supuesto, porque yo soy estudiante. Lo da un maestro que tiene 40 años de ser astrólogo. Entonces vas en línea, en Zoom, todos los miércoles de 7 a 9 y son 10 miércoles, cuesta 500 pesos porque también se ve como un servicio, ¿no? para la humanidad. Uh-huh. Incluye la carta astral, la descripción de la carta astral. Regularmente una carta astral te cuesta entre 2,000 y 5,000 pesos. Aquí es la carta astral y las 10 clases, ¿no? O sea, como crees y tu pañuelo, no, pues si no te gusta lo que te vas a decir. Crees o no, es un conocimiento. Es que es un conocimiento más allá de ¿no? Y es un autoconocimiento. Entonces, uh-huh, es interesante. Bueno, entonces, el 5 de mayo inicia. Igual ahí están ya cosillo, me pueden buscar ahí en Facebook y ya se pueden conectar conmigo y yo les puedo dar información. Y, bueno, estoy escribiendo ahorita un nuevo poemario que habla precisamente para que venga a visitarnos en ese nuevo poemario. El reino de los muertos, pero ya con otra visión, estaría más cercano a Inanna. Entonces, tiene todo esto de Core Perséfone, que Core significa en griego joven, ¿no? Una muchacha. Entonces, tiene que ver como con las muchachas, pero ya en otro contexto, no en este como tan directo, tan social. Sino en otro contexto, no sé si más profundo, más de las raíces, ¿no? Así como ya cuando pues se murieron casi y echan raíz y se convierten en flores, ¿no? Ajá. O nos convertimos en flores o árboles. Y pues la película, ahí está la de Nose. Y luego también está, voy a empezar a dar unos talleres de teatro para niños y de arteterapia. Bien. Pero ya tengo, por ahí tengo una amiga que quiere taller de teatro para su niña. Ah, bueno, sí, que vaya, porque voy a dar precisamente para niños y niñas, exactamente. Es una especie de fusión de la literatura y del teatro, ¿no? Ah, eso es lo que bonito. Es círculo de lectura, se trabaja con los libros y a partir de los libros los niños elaboran sus propios personajes con lo que leyeron, ¿no? Uh-huh. Y elaboran su pequeña obra de teatro. Y bueno, tengo eso, edición, voy a lanzar mi propia editorial. ¡Ándale! ¡Antes sí. Me hablas! Vamos a lanzar, una amiga por ahí me dijo, sí, yo también le entro, estoy viendo a ver si le va a entrar, pero ya tengo hasta el logo y todo. Y bueno, como actriz, pues, casting, si saben de casting me invitan. Te etiquetamos. Para cine, básicamente, ahorita. Bueno, cortometrajes largos, y pues creo que... ¡Ah! También Arte Wixárika, vamos a estar... Oh, voy a cierto. Abrir también una página para vender Arte Wixárika, y bueno, así la vida ahora de Chiapas, del arte maya y zoque que estaba tan cerca, lo vi, ahora más me trajo acercas. Al Arte Wixárika, y estoy feliz por eso. Qué bonito, qué chido, qué chingón. Si quieres ya termino. Nos despedimos con un poema de Tanya Cosío. Este que es el de para Yatzil, para mi hija, ojos de pájaro. Ojos de pájaro, Yatzil, ojos de pájaro, ojos que vuelan y que me hacen volar. Y bueno, entonces, pues, si quieren la del taller, se comunican conmigo. Y también si quieren arte guerrárica, también. Ah, también ámbar, también café, chocolate de Chiapas, también vendo. Vendo tamales zapatistas los sábados. ¿Tamales? Afuera del Palacio de Gobierno. Afuera del Palacio de Gobierno. Si quieren pasar por su pasamontañas. Tenemos pasamontañas primaverales también. Ya, me falta platicar con Tania. Qué divertidas, la verdad, ¿eh? Bueno. Banda, quiero darle gracias a Tania Cosío que nos visitó. ¿Cuándo nos vuelves a visitar? Te lanzamos invitación. Pues también, a ver si invito a. Bueno, mi pareja es astrólogo, ¿no? Y si puedo también que venga él y que les hable más sobre la astrología, porque realmente es apasionante la astrología. O sea, para mí ha sido como. Primero me enamoré de la astrología y después me enamoré de mi pareja, ¿eh? No creen que fue al revés, así como que, ay, me enamoré, y él me llevó, no, sino primero me encontré con la astrología y con él, ¿no? Que fue también un encuentro de los astros, por lo cual también estoy muy feliz. También le estoy escribiendo ya poemas para él. Ya luego se los tendría. A mí me escribieron algunos poemas, pero creo que los rompieron para él. Los míos, los rompí. Está bien, pues, no conservo nada. Ay, me imagino quién le escribió. No digo nada, nombres. Bueno, esto fue la hora del Greñas. Vámonos. Gracias. Gracias. Bye.